Me tiene loco, es una diosa ropa casual. Compartimos risas y secretos, lluvia de besos al despertar. Causa final de mis asuntos, niña traviesa, furia total. Es la mujer casi perfecta, ella sí que me sabe amar. Veneno, fuego al amar, no supe nada más ya de mí. Mi soberana, mi confidente, mi alma gemela en la soledad. Para mí es casi perfecta, ella sí que me sabe amar.